La otra Europa Info es una palabra que viene volando desde Europa, la de abajo, la que lucha contra el poder. Es una transmisión radio creada colectivamente por los compañeros y las compañeras de los colectivos libertarios de la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, Pirata, que viven y se organizan en diferentes lugares de Europa. En La Otra Europa Info tomamos algunas de las noticias de los movimientos más relevantes de los últimos meses para contar nuestras luchas y tratar de construir este puente entre México y Europa que llamamos rebeldía. LOE Info, verano 2014. Especial sobre refugiados en Alemania. Desde algún lugar en Alemania. Las piratas. Alemania es el tercer país exportador de armas en el mundo y se enriquece gracias a las guerras fuera de sus fronteras. Pero después niega la ayuda a las personas afectadas por estas mismas guerras. Emigrar para intentar mejorar la situación personal y la de tu familia en los países llamados desarrollados se castiga como si se tratase de un crimen. Las personas a las que han convertido en ilegales y privado de una vida digna caen en la desesperación y lamentablemente con demasiada frecuencia en suicidio. Pero después del suicidio en enero del 2012 del iraní Mohamed Pashepar, pasó algo que no se esperaban los de arriba. La gente se levantó. Su comunidad de refugiados y refugiadas en Würzburg, al sur de Alemania, dijo ¡ya basta! Y empezó a protestar públicamente contra las condiciones de vida inhumanas y las leyes de asilo. La chispa fue llevada a otros centros, ciudades y regiones. Un fuerte movimiento autogestionado de refugiadas y de refugiados se levantó en todo el país con marchas, acampadas, ocupaciones y visitas comunes a los diferentes lagers, que así se llaman los centros de concentración de refugiados y refugiadas. Su revuelta llamó nuestra atención y nos llevó a investigar sobre su situación actual, contra la cual se está luchando. Hay diferentes maneras de entrar a Europa. Tanto por mar como por tierra se suelen utilizar países fronterizos. Algunas entradas frecuentes están en el sur de Europa, desde Libia y Túnez hacia Lampedusa, isla italiana, por Grecia, desde Turquía hacia Chipre y Bulgaria y desde Marruecos hacia España. Una gran parte de las y los migrantes que se dirige a Alemania desde el este están por Polonia, otro país perteneciente a la Unión Europea. La mayoría de la gente que viene a Alemania desde febrero de 2013 para pedir asilo viene de Rusia, más que de Siria o Afganistán. El 90% de esta parte viene de Chechenia, donde bajo el régimen de Kadyrov, el medio por desaparición y torturas controla la vida de la gente. La violencia y los acosos sexuales contra mujeres aumentan. A pesar de todo, las refugiadas y refugiados de Chechenia no tienen estatus de protección en Alemania. Tampoco las personas originarias de Siria lo tienen, cuya deportación a su país de origen no se permite por motivos de la guerra actual. Pero no se les concede el asilo en Alemania, así que quedan a la espera de esta lamentable situación por tiempo indefinido. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. And I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too. Tras los recientes cambios en las leyes de inmigración alemanas, se especifica que para solicitar asilo es necesario ambos requisitos, uno político y otro personal. Esto quiere decir que ya no basta que tu grupo étnico, religioso o que todo tu país esté en peligro de muerte. Hay que demostrar claramente la intimidación y la persecución a la persona en concreto. Pruebas que claramente casi nadie puede nunca demostrar. La permanencia en los centros de acogida, o mejor dicho, en los lager, debería ser de aproximadamente 3 meses antes del siguiente traslado. O sea, después de 3 meses, la gente debería conocer las posibilidades que tienen de conseguir asilo. Pero a menudo, la estancia se prolonga. Nos hablaron de casos de esperas larguísimas, como la de un hombre de origen chino, que estuvo esperando el resultado de su proceso durante 18 años. También la historia de una chica con madre mexicana y padre alemán que necesitó de 5 años para recibir sus papeles alemanes. La Unión Europea, llamada la Fortaleza Europa por sus fronteras cada vez más protegidas, tiene una política migratoria común para salvar su riqueza y su estado privilegiado. Lo que reglamenta el estado de refugiados es el Dublín II, una convención entre países de la Unión Europea para racionalizar los procesos de postulación de solicitantes de asilo de acuerdo a la Convención de Ginebra. Eso intenta clarificar cuál Estado miembro es el responsable por un solicitante particular y asegurar que al menos un Estado tramite la postulación. Usualmente, es el Estado miembro en donde la persona ingresó por primera vez a la Unión Europea. Por lo normal, es lógico que los países del sur y del este reciben a más personas y una vez allí paradas, llegar hasta los países del norte es muy difícil. Quiere decir que no existe un equilibrio entre los países europeos que conduce a un trato todavía más miserable en los países en crisis, en el sur y en el este. En Alemania, en total, son pocos casos los que no son reenviados al país europeo de entrada. En el este de Alemania, donde hemos investigado, la mayoría son reenviados a Polonia. En enero del 2013, el 43% de las decisiones fueron según la Convención de Dublín. En agosto ya eran casi el doble, un 82%. En Polonia, las personas corren el riesgo de ser encarceladas o repatriadas directamente. Y de las que pues, se pueden quedar, alrededor de un 30 o 40% vivirán sin casa y el 5 o 10% directamente por la calle. Algunos tribunales administrativos han parado las deportaciones a Polonia por estas razones. La mayoría de las deportaciones salen desde Frankfurt por avión. Además, hay también cárceles de deportación en el aeropuerto para las refugiadas y refugiados que vienen en avión. Como esta es tierra neutral, se aprovechan para repatriarles directamente, sin dejarles pisar tierra alemana, así que no deben cumplir con las leyes alemanas. El lager de refugiados de primera recepción divide las personas dependiendo de su nacionalidad y en diferentes regiones de Alemania. Sin tomar en cuenta las prioridades de las personas, dividen a la gente también de familias o amistades que viven en Alemania desde hace tiempo y que podrían ser un buen apoyo psicológico y táctico. En los lager, las familias tienen derecho a permanecer juntas, lo que ya es una buena situación en Europa. En Italia, por ejemplo, las niñas y niños se quedan con la madre mientras que el padre es separado de su familia. Normalmente, debería haber casas de familias y mujeres y otros de hombres, cada uno con sus baños y cocinas comunes. Como en el caso de Eisenhüttenstadt, allí viven en total 700 personas y entre ellas 300 menores de edad. Hay una casa de hombres solteros y otra de familias y mujeres. Pero hay centros de refugiados donde hombres solteros comparten baño con las mujeres. Y esto claramente provoca muchos problemas. Nos hablaron, por ejemplo, de un lager en Brandenburg, donde hay mujeres y hombres en una casa en cocina compartida y baños separados. Pero para lavar su ropa, los hombres solteros tienen que entrar al baño de las mujeres. Muchos de ellos lo hacen justo cuando hay mujeres bañándose para mirar o molestarlas. Después de tantos casos de molestias y asesinaciones, la administración todavía no se siente responsable de la seguridad de las mujeres en su área. La otra Europa Info. El reglamento para refugiados es una ley que a nivel europeo solamente existe en Alemania e impide a los refugiados y a las refugiadas alejarse más de la frontera de la comunidad en donde están asignadas por la Residenzpflicht, es decir, les obligan a residir en un único lugar sin salir de allí. Si una persona quiere salir una tarde, tiene que pedir permiso de vacaciones. Si no lo hace, puede ser acusada de actuar contra la ley y perder su posibilidad de asilo. También, aun si legalmente debería ser gratis, normalmente les piden entre 10 y 20 euros por la residencia, alrededor de los 160 o 320 pesos mexicanos. No tienen derecho a trabajar por no tener un permiso de trabajo, así que difícilmente pueden pagar estas personas las cantidades que les exigen por algo que debe ser un derecho básico. En muchos casos, las demandas son denegadas sin ninguna explicación. También si una persona tiene que salir para encontrarse con su abogada o por tener que ir al médico, aun si está enferma, tiene que pedir este permiso. Hay gente en oficinas sin ninguna educación médica a las cuales la persona enferma tiene que presentarse para que decidan si puede ver o no a un doctor. Ha habido casos en los que se ha puesto en peligro la vida misma. Personas que piden asilo no tienen derecho a un contrato de trabajo. Tampoco cuando han conseguido el asilo. Les han aumentado la espera de 1 a 3 años para recibir el permiso de trabajo. Pero eso solamente quiere decir que a partir de ese día puedes empezar a pedir trabajo y te lo pueden dar solamente cuando un porcentaje determinado de alemanes lo ha rechazado ya antes. Es decir, solo los trabajos con peores condiciones y con peores pagos son accesibles. Por lo que, para sus necesidades básicas, las refugiadas y refugiados no reciben dinero, sino bonos. Por lo que pueden elegir solamente entre algunos productos y solo en algunas tiendas, que además son más caras que las otras. El intercambio de informaciones entre dentro y fuera de los centros no está permitido. Tomar fotos dentro del centro está prohibido. El acceso a personas de fuera solo es posible si hay un aval de una persona residente. No hay informaciones oficiales sobre la situación dentro de los lagers. Y lo más grave es que tampoco las personas dentro de los lagers están informadas sobre sus derechos, sino solamente sobre sus deberes. En los lagers no existe ninguna forma de educación o entretenimiento. Tampoco hay clases para las niñas o los niños, aun si el acceso a la educación es un derecho básico escrito en la Constitución alemana. En Alemania, desde el 1993, por lo menos 414 refugiadas y refugiados han fallecido por culpa de medidas tomadas por el Estado alemán racista. Y 88 personas han muerto a causa de agresiones de civiles en la calle o por ataques con fuego al centro donde se encontraban. En total, más de 6.500 personas fueron heridas. Otras personas son asesinadas directamente por el poder ejecutivo de este sistema cruel, la policía. Como pasó en el caso de Uri Yallo, quien murió quemado vivo con pies y manos atadas dentro de la celda de la comisaría en Dessau, el 7 de enero del 2005. Hasta la fecha no se ha hecho justicia por este crimen. Pero este año se consiguieron, gracias a 9 años de lucha continua, un informe independiente del incendio que confirma que sin influencia exterior y un líquido inflamable, Uri Yallo no habría podido morir quemado en esas condiciones. En los últimos 20 años, ha habido más de 2.000 intentos de autolesiones y suicidios documentados en Alemania. El número estimado es mucho más alto, pero no hay estadísticas oficiales. Hay muchas razones para estos intentos. El miedo de la deportación, el proceso frustrante de espera de años por el permiso de residencia y las condiciones de vida destructivas dentro de los centros de refugiados. En muchos casos, los intentos de suicidio y autolesiones son también una forma de protesta, un camino que la gente elige por no tener otra opción de lucha. Esto se ve especialmente en centros de deportación donde las encarceladas y los encarcelados se exponen a la huelga de hambre o sed que ponen en peligro su vida. Colgarse, tragar objetos peligrosos o cortarse son otros recursos utilizados para alertar a la gente de su situación y detener su deportación. Pero todas estas cifras son solamente de Alemania, uno de los 28 estados de la Unión Europea. No podemos olvidar las numerosas víctimas en las fronteras, defendidas por la Agencia de Seguridad Fronteriza, Frontex. Esta fue fundada en el 2004 por el Consejo Europeo. Hoy tiene un presupuesto de 82 millones de euros y 290 trabajadores, quienes deben garantizar que las y los migrantes no consigan entrar en la fortaleza europea. En el mar Mediterráneo se enfrentan, llegando desde Asia y África, contra paramilitares con lanchas rápidas y la más moderna tecnología. En Lampedusa, una isla italiana en el mar Mediterráneo, cada día escuchamos de cientos de víctimas que intentan cruzar el mar. Pero las catástrofes no han provocado un cambio de actitud de los responsables. Al contrario, se refuerza la frontera de Europa. La misma historia ya pasó hace 3 años. Después de la Revolución Árabe, en primavera del 2011, huyeron 10.000 personas intentando salir con los barcos de las playas en la zona entre Túnez y Libia. Como respuesta a las noticias casi semanales de botes hundidos y personas ahogadas, Barroso, el jefe de Frontex, anunció una ampliación de su agencia. El sistema de vigilancia llamado Eurosur fue construido. En este, se decidió utilizar drones para rastrear barcos y copiar el modelo gringo, en el que los no europeos tienen que dar sus huellas dactilares. Eso todo por un coste de más de 2.000 millones de euros. Los países vecinos y Turquía concedieron protección a cientos de miles de refugiados y refugiadas de guerra, mientras Europa reafirmó sus poderes electrónico y militar en las fronteras. Desde el 88, el mando fronterizo europeo es responsable de la fosa común de más de 20.000 refugiadas y refugiados en esta zona. Este drama es tal vez la parte más visible del fallo de la política migratoria represiva y restrictiva en Europa. Pero en Europa hay un movimiento de solidaridad con los refugiados y refugiadas. Por ejemplo, en Berlín hay varias asociaciones solidarias, sociales y religiosas que realizan trabajos de integración social, cursos de alemán y dan consejos legales y psicológicos. Pero los materiales informativos que pueden llevar dentro del centro están limitados por el Estado. Una de estas asociaciones es la CUB, el Centro de Contacto y Asesoría para Refugiados y Refugiadas y para Migrantes, fundado en el año 1983. La meta fundamental de la CUB es capacitarles para lograr una vida autónoma en Alemania, además de aconsejar en cuestiones jurídicas y sociales, dan clase de lengua y visitan a la gente en los lager para explicarles los procedimientos y sus derechos para conseguir asilo. La CUB tiene listas de personas médicas y abogadas solidarias y manuales que explican, por ejemplo, el proceso para lograr el asilo. O en otro se explica una posible manera de parar la deportación. Una empresa de aviones, la Lufthansa, deportaba a muchas personas hasta que, gracias a la presión de las consumidoras y pilotas, han tenido que cesar. Un hecho importante es que ningún piloto está obligado a cooperar en una deportación y pueden negarse a llevar a la persona sin papeles. Muchas veces, las deportaciones no son avisadas al equipo, pero una buena manera para ello es informarle mediante flyers y pancartas en el aeropuerto o dentro del avión mismo, aunque sea gritando. Esperamos ahora conseguir lo mismo con la popular línea de bajo costo Air Berlin. Hay una campaña con acciones en el aeropuerto Berlín Tegel para informar a la gente lo que a Air Berlin le importa: ganancias más que vidas, ya que gana más de 750.000 euros, que son 12 millones de pesos mexicanos, gracias al mercado creado por la deportación. En Oranienplatz, el mero centro de Berlín, desde octubre del 2012 nació el plantón Refugee Camp, el campo de refugiados, que fue una expresión de solidaridad, de intercambio y a nivel europeo un símbolo para refugiadas y refugiados. Una iniciativa que ha juntado la fuerza de las y los migrantes de diferentes centros alemanes en una marcha de protesta durante un mes y por 600 kilómetros desde Würzburg, una ciudad en el sur de Alemania, hasta Berlín, la capital del país, exigiendo el derecho al asilo. Pero el plantón fue desalojado el pasado abril gracias a la intromisión de un partido político llamado CUNE, Los Verdes, que logró dividir el movimiento. Pero las y los refugiados del plantón no se desanimaron. Por 5 días, una mujer se quedó sobre un árbol de la plaza y 10 personas en huelga de hambre. Gracias a esto, se llegó a un acuerdo que ahora deja una grande carpa para asambleas y un punto informativo en la misma Oranienplatz. Es importante recordar cómo el Estado asesino de Alemania puso en riesgo la vida de la mujer sobre el árbol. Los primeros 2 días, una policía privada, pagada por la alcancía, no dejó pasar ni comida ni médicos, abogados ni prensa. Una campaña de la Red Transnacional del Movimiento de Refugiadas y Refugiados hacia las elecciones del Parlamento Europeo comenzó en mayo y una cumbre de migración europeo en junio, ambos en Bruselas, la capital de Bélgica. En junio se ha tenido una caravana para la igualdad, dignidad y justicia social desde una gran cantidad de países y ciudades europeas hacia Bruselas, donde está la institución europea. El objetivo de esta acción era dar la propia opinión y la solución a los propios problemas. Esta caravana también fue una caravana de la memoria, para recordar a todas esas personas que sufrieron las inhumanas leyes de inmigración en el siglo XX o trabajaban hasta la muerte en beneficio de los Estados europeos. Por favor, comprometan sus intervenciones de seguridad. Está abrazado, responde de esta situación vertical. Esta es la entrada. El comandante de la noche y todos nosotros tenemos que haber tenido un vuelo agradable y con tiempo que encontramos. Luego de unos meses de la ocupación de Oranienplatz, se ganó también la ocupación de una escuela en el mismo barrio de Kreuzberg, la Irving Zola House, en Berlín. Por un año y medio, la escuela fue casa de muchos refugiados y refugiadas, desarrollando eventos, talleres, conciertos. Esto fortaleció el movimiento y llevó al centro la atención de los medios masivos la temática de los migrantes. A final de junio, la policía intentó desalojar la escuela. 40 migrantes salieron sobre el techo, resistiendo por más de 10 días y amenazando de tirarse abajo. Un fuerte movimiento solidario se formó alrededor, con marchas, acciones y plantones. La respuesta de la policía fue el bloqueo de 2 cuadras alrededor de la escuela, donde durante días solo los residentes del barrio podían entrar, dejando sus documentos. Gracias a la resistencia sobre el techo, se lograron nuevos acuerdos. Los migrantes que fueron desalojados en esos días, desafortunadamente, ya están en lágeres, ya están en deportación. Por los 40, más o menos, que han resistido en el techo, los acuerdos son que se quedarán en la escuela, en la mitad de la escuela, en la otra mitad la ciudad le va a hacer las duchas y a renovar la situación de la escuela, que es muy vieja. Y, pero bueno, hasta la fecha, esas son cosas que la ciudad ha prometido, a ver si lo van a lograr realmente. Las protestas siguen adelante, el apoyo a los refugiados y a las refugiadas se está fortaleciendo y se continuará con su lucha hasta que sus demandas se cumplan. Páginas web útiles. RefugeeTentAction.net RefugeeTribunal.org AsylStrikeBerlin.wordpress.com cub-berlin.org irvingzolahouse.blogspot.de La otra Europa Info.